más que molestar. Y no es con gato, ni con cola, no es de rojo, ni elegante. Y viste como la gente y tiene todos sus dientes de oro muy brillante. No más de metro y medio, frasco chico y veneno. Si no te da miedo, comienza a tenerlo, comienza a tenerlo. Quiero quitar miedos hebreos de mi cabeza, temores antidiluvianos no afectan mi realidad, ya no pueden asustar. Cuando crío de madre soltera, ay, soy el fetiche de pensar.